Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buen día. Un poco más tarde hoy por unos problemas técnicos. Sabemos que no estamos saliendo por internet todavía. Esperemos que se resuelva un problema general que hay en Moreno con el servicio de internet de Telered. Bueno, abrimos un Compañeros de Clase, otro programa de Compañeros de Clase, en una semana en donde si hubo un acontecimiento para destacar fue la muerte de el genocida, dictador, hijo de puta y todo calificativo que quieran agregar, Jorge Rafael Videla. Hubo muchos comentarios, discusiones en grupos de amigos, en las radios, en muchos ámbitos sobre hay que ponerse contento, no hay que ponerse contento, se murió un hijo de puta menos, tendría que haberse arrepentido, de qué se iba a arrepentir, si era un hijo de puta convencido. No sé, pareciera que esperar que Videla se arrepintiera era pedirle peras al olmo. Uno lo que hubiese querido es que hubiese tenido un poquito de dignidad y así como estaba convencido de lo que había hecho estaba bien, que aportara todos los datos que podía tener acerca de dónde están los restos de tantos compañeros, acerca de tantas cosas que han hecho. Arrepentirse, difícil. Tenemos que festejar, no sé si festejar, pero sí pensar que en esta época la lucha incansable de los organismos de derechos humanos, fundamentalmente, junto a organizaciones militantes, partidos políticos que nunca dejaron que esa lucha cayera, aún en tiempos muy difíciles, como los que fueron la década del 90 para estos temas, donde parecía que venía la estatua a la Junta, ¿no? ¿Se acuerdan que venían las leyes, los indultos? Veníamos en retroceso importante. Bueno, la lucha inclaudicable de estos organismos, con todas las diferencias que pudiera haber entre ellos, con todas las discrepancias, debates y dudas que pudiesen generar, hicieron que esto hoy pueda concretarse. Que Videla, a diferencia de Viola, haya muerto en cana. Viola, si ustedes se acuerdan, murió en la época de Menem y lo enterraron en el cajón con el uniforme de general, creo, y esas cosas. No, con el uniforme no, porque estaba degradado por el juicio de la Junta. Pero no murió en cana y murió en un proceso totalmente distinto. La verdad que habría que pensar en que la lucha porque todos y cada uno de los represores de la última dictadura estén presos, porque eso se dé, porque el estar preso sea estar realmente presos en cárcel común y sin ningún privilegio. La lucha porque nunca más sea realmente una lucha que nos dé algo de justicia es una lucha inclaudicable. Que Videla haya muerto en cana es un hecho interesante. Eso no quita que tengamos que cada día seguir aportando desde nuestros lugares. La militancia y la lucha para que, por un lado, nunca más, nunca más represión, nunca más tortura. Y por otro lado, poder pensar en qué es posible cambiar esta sociedad y cambiarla de verdad, que es posible pensar que se puede construir una sociedad sin explotación, sin miseria, sin que algunos pocos se apropien de lo mucho que producen muchos. Esas son las reflexiones que nos surgen a partir de la muerte de un hijo de puta. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este. De la mañana, buenos días compañeros de clase, acá estamos otro sábado más. ¿Cómo le va, Marcelo Rudy? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Santiago? Todo en orden por acá, bueno, más o menos, no tenemos internet. Hoy justo que quería leer algo de internet, no tenemos internet. Igual podemos hacer un programa sin computador nosotros, porque somos una radio a la antigua. Somos lo que somos. Somos un sueño imposible que busca la noche. Cantaba Mario Clavel. Qué buena voz que tenés, Rudy. Para gracias. Bueno, digo yo, ¿no? Le piden autocrítica a Videla, ¿sí? Y hubo autocrítica, por ejemplo, del peronismo cuando lo puso a López Rega, por ejemplo. López Rega, de los radicales cuando mataron allá a los de la Patagonia, ¿no? Hubo, no sé, digamos, como que... La paja en el ojo ajeno, ¿no? Es una... A mí me... Digo, personalmente me molesta bastante. Digo, ya estoy podrido de tener que explicar a Stalin. Digo, explico un poquito qué quiero decir con esto. Digo, pareciera que la izquierda siempre tiene que hacerse la autocrítica y hacerse cargo de que estaba mirando para otro lado, de que esto, de que lo otro, que lo de acá, que lo de allá. Digo, bueno, me parece que cada uno tiene que hacerse cargo de sus historias, sus muertos en el placar, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, bueno, esto de... Hay que reconocer, el gobierno este hizo muchos avances en los colojuicios, yo lo aplaudo, digamos, me emociona ver la sentencia de los juicios y demás, pero, bueno, hay también para hacer su autocrítica, ¿sí? ¿Y qué eso pasa? No... Bueno, el tema de los desaparecidos en democracia, y algunos fueron durante este gobierno, ¿no? El tema de... Fundamentalmente es que yo, el caso emblemático es lo de Julio López, ¿no? Pero... Está el asesinato de Silvia Supo, sí, de Luciano Arruga. Y tantos Lucianos Arrugas que hay también, ¿no? El gatillo fácil, la Correpi. Lo que denuncia la Correpi es espeluznante, ¿no? Sí, bueno, hay como alguna interna en el aparato estatal, digo, tomando como aparato total también a la policía y qué sé yo, digo... pasan estas cosas como que un fiscal va a ver de sorpresa que pasa en un penal y la ministra de la provincia le dice que no puede entrar más a los penales. Uh-huh. Digo, la interna Garré Casal, qué pasa con la federal, la bonaerense, bueno, todas estas cuestiones son bastante complejas, ¿no? Y bueno, hay que hacerse cargo de todas esas cuestiones. Yo hay otras cuestiones por ahí más políticas también que me parece que hay que hacerse cargo de la historia, digo. No sé, la otra vuelta vino, no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho, este, el hombre que escribió este libro, Los Montoneros del Barrio, el año pasado, creo que fue que vino, Salcedo el apellido, que hablaba de la historia de los Montoneros Moreno, pero estuvimos charlando con él y él planteaba como Perón vuelve a la Argentina en gran parte por la lucha de los montoneros y después los echa de la plaza y todas esas cuestiones. Digo, hay que ver. Los imberbes, ¿no? Sí, sí. Pasaron de ser la juventud maravillosa a ser los imberbes que gritan. Y bueno, ahí es donde ¿qué va a pasar cuando se agudicen las contradicciones en este proceso con Cristina? ¿Van a seguir siendo la juventud maravillosa, la cámpora? Bueno, y ahí está esto de no hacerse cargo de las contradicciones y está esto de no hacerse una autocrítica, ¿no? Porque estamos condenados a repetir la historia si no hay un análisis y una autocrítica seria, ¿no? Con esto. Sí, y después hay algunas otras cuestiones. Digo, a ver, Menem fue un tipo que fue una víctima de la represión de la dictadura. Ajá. Dice que lloraba mucho cuando estaba en cautiverio. Bueno, no sé si lloraba mucho o no, pero digo, estuvo preso ahí en Las Lomitas y qué sé yo, fue una víctima. Eso no garantiza, pero eso no garantiza que ideológicamente después hizo lo que hizo. Entonces, ahí el tema es complejo, ¿no? Sí, sí. Digamos, uno puede analizarlo desde que son todos títeres, tanto la dictadura como Menem, de otras manos que están mucho más arriba y que esto también, ¿no? Se dice que Videla era el ideólogo de la dictadura. Nosotros no coincidimos con esa visión, ¿no? Era un soldado, Videla. Y en todo caso, bueno, tendría sus características y su responsabilidad, por supuesto que nadie se la va a quitar, pero el ideólogo, la ideología pasaba por otro lado, ¿no? Sí, había tipos mucho más políticos dentro del ejército. Viola se dice que era el que fundamentaba ideológicamente y políticamente. Massera tenía un proyecto político mucho más armado, inclusive hasta fundó un partido y todo eso. Videla era más un cruzado, ¿no? Uno de estos que agarraban la lanza y el escudo y salía a matar militantes. Sí. Bueno, eso estaba condenado por esto, por el robo de bebés, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo más atroz que puede haber. O sea, uno concibe, ninguna de esas atrocidades que hicieron es concebible, pero el robo de bebés es algo terrible, ¿no? Sí, el robo de bebés y, bueno, las desapariciones, las torturas. Alguna vez, hablando de lo de Trelew, comentábamos que, bueno, cuando caían en cana algunos guerrilleros, lo primero que hacían era empezar a planear la fuga. Hubo otras fugas también. Esta dictadura fue tan dura que trató de no dejar ningún espacio, aunque hubo algunas fugas como la de la Mansión Cede y eso. Nunca son monolíticos, siempre alguna rajadura tienen. Pero, no sé, si uno se pone a hacer historia de presos políticos, yo alguna vez vi una revista que hacían los presos políticos de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, que lo hacían dentro de la cárcel, y decían, hacé gimnasia, no dejes que la celda esté sucia. Ajá. Había como un espacio se generaban un espacio de dignidad aún dentro de condiciones de ese tipo. Uh-huh. Pareciera que la dictadura trató de romper todo eso, ¿no? Con un aparato represivo mucho más violento, mucho más. Sí, sí, acá, bueno, se trató de un exterminio, ¿no? Se trató de identificar a un grupo y exterminarlo. Esto de, bueno, esa famosa teoría de los dos demonios, digamos, queda como descubierta y malograda con esto de la figura del genocidio, que se analiza muy bien y se determina esto: el genocida es el que busca un grupo y decide exterminarlo, ¿sí? Lo define y a eso va. ¿Cómo fue que dijo Sanjain, el que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires? Primero vamos a matar a los subversivos, después a los aliados. Te termina con los tibios, sí. Es flor de hijo de mil putas. También. Bueno, qué sé yo. Reflexiones alrededor de la muerte de Videla. Si quieren comunicarse con nosotros, todavía el teléfono anda, el número de acá de la radio es 466-6559. Y mensaje de texto, vos te acordás del teléfono. 11-40-37-44-56. Correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com.ar, sabiendo que por ahora no vamos a poder contestarlo, lo contestaremos en todo caso más adelante. Bien. Bueno, y vamos preparándonos para las noticias. ¿Cómo le va? Vamos a recibir al compañero Alejandro Ami. ¿Cómo está usted, compañero? ¿Qué tal, compañero?

Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase. Si ellos dicen la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agurreados, fuego. Bueno, esta música de tango piazzolliano indica que están en el piso el compañero Martín Coxuara y el compañero Alejandro Ami para decirnos las noticias con un puñado de verdades, como decía Freddy, que Freddy ya va a volver. Volveremos. Bueno, y son las 9:34 y paso de vuelta a los teléfonos 466-6559 para comunicarse con la radio, 11-40-37-44-56 para mandar mensajes. Bueno, estamos con las noticias internacionales. ¿Alejandro? Estamos. Y vienen de la parte internacional, uh-huh. Vienen de España. Sí, sí. Vos sabés, Martín, vos sabés, Santiago, que hay 88.000 víctimas todavía del franquismo en fosas comunes, que es muy difícil identificar. Prácticamente hay una fosa por cada capital de provincia, uh-huh. Lo cual es increíble la cantidad de gente que ha eliminado el genocida de Franco, ¿no? Comparándolo, de alguna manera, con nuestro genocida que se acaba de morir, que fue Videla, ¿no? Y que uh-huh. Nos da una combinación de emociones. Por un lado, estamos muy de acuerdo en que muera, y por otro lado, sabemos que se llevó mucha información a la tumba. Evidentemente, también desde España, nos llega la noticia de que hay un 32% de los ferrocarriles, Martín, van a ser cerrados uh-huh. por Mariano Rajoy. Entonces, Rajoy reunió a los dirigentes de los gremios ferroviarios y les comunicó, señores, hay 4 líneas ferroviarias que van a ser cerradas. Eso, hay un ahorro ahí de 88 millones de euros por parte del Estado. No, y el ahorro no es solo el ahorro que vos sacás las cuentas de sencillas de decir, saco esto, gasto menos, sino que también tiene que ver con una cuestión coherente que al aumentar la desocupación en España, la necesidad de trasladar la mano de obra también disminuye. Esto es muy parecido en lo que pasó acá en la década del 90, donde justamente teniendo en cuenta el grado de desocupación que se venía y que eran plenamente conscientes de la gente que iban a dejar sin trabajo, es que también reducen los medios de transporte para eso, digamos, ¿no? Ramal que cierra. ¿Te acordás de eso, no? Qué feo, ¿no? Bueno, evidentemente también en Estados Unidos hay una situación interna porque el Tea Party se colocó en contra. El Tea Party es una organización de extrema derecha norteamericana, sí, que se puso en contra del gobierno de Obama. Evidentemente el gobierno de Obama no es ninguna garantía para los pueblos latinoamericanos, ningún gobierno norteamericano lo ha sido, pero evidentemente hay un enfrentamiento interno entre ellos. En Brasil hay una investigación acerca de un militante del Partido Comunista, un periodista muy conocido en el Brasil, que está desaparecido. En realidad, las muertes y desapariciones en Brasil fueron una constante por parte desde Getúlio Vargas hasta la dictadura, que fue desalojada por la presencia de los obreros metalúrgicos, especialmente encabezados por Lula da Silva. Pero tengamos en cuenta que el gran desarrollo de la industria brasileña, motorizada por los militares de la dictadura, permitió que se formara esta clase, este sector de la clase obrera, que fueron los metalúrgicos, que luego en forma centrista tomaron el gobierno del Brasil y mantuvieron esa consolidación de ese sector hasta la presidencia de Lula da Silva. Evidentemente ya pasamos a una situación nacional donde evidentemente, claro, la noticia de las noticias ha sido el fallecimiento de Videla. Sí. Nosotros discutíamos acá, por fuera del micrófono, en realidad cuál era la posición nuestra. Nosotros, vuelvo a repetir, tenemos una mezcla de emociones, estamos contentos porque ha muerto un genocida, pero por otra parte, como decía Santiago, no es el ideólogo de ninguna manera Videla, no, y me parece que insiste mucho en el término individual de Videla. Yo creo que Videla era un soldado y podría haberse negado a las torturas, no se negó, evidentemente tiene características personales que lo hacen un represor, pero también hubo oficiales del ejército que se negaron y no lo hicieron. Yo recuerdo varios de ellos, porque yo estuve en el ejército, y recuerdo varios de ellos que se negaron y fueron dados de baja. Evidentemente ellos cumplieron órdenes y evidentemente esas órdenes eran genocidas. Como eran genocidas, lo que la aceptaron. Sí, sí, y está claro que la orden fue llevada adelante por el imperialismo norteamericano, ¿sí?, a caballito de los lacayos de los capitalistas argentinos, ¿no? Efectivamente. Bueno, parece, Martín, parece, Santiago, que toda la oposición y todo el gobierno, encabezado por el jefe de gabinete, se encontraron en la Plaza de los Dos Congresos para inaugurar un monumento al doctor Alfredo Palacios, mirá, que fue el primer diputado socialista de América y que en realidad tuvo algunas leyes que sirvieron como base para la legislación social peronista en los años del 46 al 55. En realidad, Palacio fue un opositor a todo eso y fue un digno representante de lo que podríamos denominar el socialismo amarillo. Sí, que no era lo mismo el socialismo amarillo en esa época que el que es ahora, ¿no? Ojalá muchos de los socialistas o socialdemócratas en la actualidad tengan la iniciativa, la crítica de lo que fue Palacio en su época. Pero y bueno, ahora le hacen un monumento, todos están de acuerdo, pero bueno, seguramente también todos se ponen de acuerdo y le harán un monumento al Che, y bueno, todo esto post-mortem, y después de mucho tiempo, cuando la crítica a la realidad que proponían esta gente, ya en su cuerpo y vida ya no existe más. Pero bueno, también un saludo, digamos. Parece, Martín, que Micheli criticó al camionero Moyano. Es decir, evidentemente hay una fisura política importante entre ellos. Dijo Micheli que Moyano se alejó de los trabajadores y criticó la formación de este partido de la cultura, de la educación, del trabajo, que pretende fundar el burócrata Moyano. Sí, es evidente, en la medida que Moyano largó su línea política, su partido, y que va a pelear en las elecciones, va a empezar a entrar en contradicción con Micheli, que tiene también su perspectiva política, su partido político, que es el FAP. Claro. Y bueno, y esto es el gran mal de los trabajadores, ¿sí? Que cuando de política se habla y de las intervenciones electorales se habla, los trabajadores y las organizaciones de los trabajadores se empiezan a dividir. Por eso se dividió también la CTA, y bueno, es un problema cuando las organizaciones de los trabajadores no están en función de los intereses de los trabajadores. Claro, divide y reinarás. Bueno, en realidad vamos a las noticias locales. Ajá. Entonces, evidentemente tenemos dos noticias importantes. Una, que la lista Bordó, en la cual hace este programa, cierra su campaña electoral interna en el Suteba con un gran festival hoy día en el Churque a partir de las 21 horas. Y por otro lado, tenemos que en realidad en el Suteba de Moreno se realizó un encuentro muy importante con Marcelo Balco, uno de los continuadores y dirigentes de esa patriada que está haciendo don Osvaldo Bayer. Estuvimos ahí, estuvimos con una gran cantidad de compañeros y felicitamos a Osvaldo Bayer y a Marcelo Balco por esta patriada en desmonumentar a Roca. Bayer no vino. No, Bayer no, porque estaba un poco delicado, es un hombre grande, sí. Y justo en esa noche había bajado abruptamente la temperatura. Bueno, hay muchas más noticias que seguramente la vamos a tomar durante el transcurso del programa, principalmente lo que tuvo que ver con la detención de los delegados de la comisión interna de la Dirección General de Escuela en La Plata. Esta detención, prácticamente secuestro, pero bueno, ahora tenemos una comunicación telefónica, ¿no? Sí, seguimos en un ratito con las noticias, Martín. A ver, atención. ¿Escucha, compañero? Hola, buen día, ¿cómo están? Raúl. Estoy bien. Escuchando un poco mal. Me has cortado. Claudio, sí. ¿Me escuchás, Claudio? Sí, ahora te escucho mejor, parece. ¿Cómo andás, Claudio? Te hablamos de acá, de Moreno, bien. De compañeros de clase, de la lista Bordeaux. El compañero es Claudio, es del Bondi de La Plata, que en estas últimas elecciones están conformando un frente con el resto de las agrupaciones opositoras. Y nada, te llamamos para ver cómo vivieron estas semanas de campaña, con qué perspectivas, con qué ganas se vivió, y para que nos cuentes un poco cómo van a enfrentar, digamos, bueno, estas elecciones el 22 de mayo. Sí, mirá, o sea, con las expectativas muy buenas, o sea, con mucha alegría. Lo que ha sucedido en la ciudad de La Plata es que se ha transformado en un frente único por parte de toda la oposición, y eso ha generado una expectativa muy buena en los compañeros de las escuelas. Y tenemos que votar ya, parece que quien gana es la lista de oposición del frente único, ¿no? Es un proceso bastante complicado del 2009, donde... Bueno, se nos corta un poco la transmisión. No sé si, Claudio, nos estás escuchando. Las transmisiones hoy en día vienen medias complicadas. ¿Tenemos algún problema de línea, Claudio? Hola. No. Bueno, vamos a tratar de Cortamos y volvemos a llamar a ver si podemos comunicarnos. La llamada. Mientras tanto, retomamos las noticias. Sí, igualmente por ahí en principio, no sé cuánto pudo salir al aire. Lo que escuchamos nosotros era de que, bueno, el compañero estaba observando que había muchas expectativas en las escuelas, que si las elecciones eran hoy, el Frente de Unidad ganaba para ellos. Y que todo esto estaba siendo vivido con mucha alegría, decía el compañero, ¿no? Sí, hay expectativas ciertas ahí en La Plata de poder recuperar la seccional. Sí. A ver, ahí hemos de vuelta... A ver, Claudio, ¿me escuchás ahora? Hola. Se cortó. Qué cagada las comunicaciones. Bueno, esta es la sociedad de la informática, o de la información, como quien dice. Es un problema esto. Bueno, no, sino lo que podemos ir haciendo es comentando un poco, que tiene que ver con La Plata también, con la situación de tensión y casi, digamos, rapto, secuestro de los compañeros delegados de la Junta Interna de la Dirección General de Escuela. Realmente esto nos preocupa mucho. Va a venir. ¿Qué explicase, Martín? Fue sencillo. Ellos en el 2012, unos funcionarios provinciales le abrieron una causa por extorsión y algunas cosas más. La causa fue caminando. Evidentemente, un juez mandó la detención y la Dirección General de Escuela los cita para una negociación. Una negociación que les asombró a todos porque fue totalmente inocua, una negociación donde no había mucho que negociar, donde rápidamente querían terminarla. Cuando salen los compañeros, la misma policía que interviene adentro o que trabaja dentro de la dirección de escuela es la que marca a los compañeros que estaban saliendo, y un grupo importante de policías de civil que estaban ya ahí adentro, los detiene sin mediar nada. Los agarra, los tiran al piso, los esposan y se los llevan detenido. ¿Quiénes son los compañeros, Martín? ¿Podés ubicarlos? ¿Y los nombres? No, no los nombres, pero por lo menos dónde estaban, ¿no? ¿Dónde estaban políticamente? Claro. No, es una comisión interna combativa, amplia. Hay compañeros que son del PO, del PTS, de Quebracho, hasta inclusive de Unidos y Organizados. Hay uno que es de Unidos y Organizados, que fueron, bueno, y sin mediar ningún informe de que estaban siendo detenidos, ninguna notificación de ningún estilo, fueron detenidos. Y bueno, y en el marco de todo esto, es que crece, ¿no?, estos rumores de, por ejemplo, la renuncia de Nora de Lucía, ¿no? Acá, bueno, dicen que la gobernación no está diciendo nada acerca de eso, ¿no? Hay como un comunicado que dice que no, pero la gobernación no abre la boca. Claro, no, claro. No, y no es el que callo otorga, ¿no? Claro, claro. Estancadas nuestras negociaciones por aumento salarial, y en el marco también de que han cerrado paritarias muchos gremios, el gremio oficialistas ahora... Hubo una paritaria express, en realidad, ¿no? Claro. Porque cerraron de golpe como 10 paritarias. Sí. Que parecería que eran unas paritarias que están más en función de los intereses de los empresarios que de los trabajadores. Exactamente. Poniendo hincapié nuevamente en sostener la inflación producto de bajar los salarios, ¿sí? Y esto significa mucho. Y un día, y pasadas las elecciones, seguramente vamos, las elecciones del SUTEBA, vamos a analizar esto más profundamente, porque creemos que tiene que ver con un cambio de política a nivel general, donde de alguna forma el mercado interno va a empezar a ser desvalorizado en lo que tenga que ver con la política más a largo plazo. Pero bueno, esto vamos a tener que analizarlo con más elementos y cuestiones de la realidad, pero bueno, queremos llamar la atención porque estas últimas detenciones tienen que ver también con la persecución y la represión que se está viviendo en el interior, en el Famatina, los compañeros del Chaco, y todo no puede dejar de ser desvinculado de y enmarcado en lo que significa y lo que significará la ley antiterrorista. Sí, vos sabés que acá Marcelo, perdón, acá Marcelo Balco hizo una denuncia concreta al gobierno nacional porque en realidad acá acamparon los QUOM en la ciudad de Buenos Aires, nadie le dio la más mínima bolilla, por decirlo así, y en realidad se preguntan si Infran, el gobernador de Formosa, no tiene alguna relación directa con el gobierno nacional. Sí. Eso es lo que dicen, ¿no? Sí, en relación con la detención de la Junta de ATE y retomando algunos de los temas que tomábamos al principio... La detención tuvo algunas características bastante jorobadas, digo, los detuvieron policías de civil sin identificarse, pareció más un secuestro que una detención en algún punto. Uh-huh. O sea que hay algunas cuestiones también serias en relación con eso, ¿no? Uh-huh. Sí, nos preocupa muchísimo, vamos a seguir atento a esta escalada que nos parece que hay de perseguir, juntas internas, que no sean adictas al gobierno o que por lo menos no se muestren de alguna forma complaciente, ¿no? y un poco contenedoras del descontento. Pero bueno, vamos a un tema, ¿les parece? Así un recreo. Dale. Que vaya hay un clavel, abre la muralla. El sable del coronel, cierra la muralla. La paloma y el laurel, abre la muralla. El gusano y el cien pies, cierra la muralla. Alcemos esta muralla, juntando todas las manos, juntando todas las manos, los negros sus manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte, desde la playa hasta el monte, desde el monte hasta la playa, allá sobre el horizonte. Una rosa y un clavel, abre la muralla. Tum, tum, el sable del coronel, cierra la muralla. Seguimos al aire en Compañeros de Clase y estamos, hemos podido retomar la comunicación con Claudio, compañero de La Plata. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, Marcelo, hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. Voy a tratar de ser breve en este tiempo que nos queda porque, bueno, las comunicaciones nos fallaron. ¿Cuáles son las expectativas para estas elecciones, Claudio? Sí, las expectativas son muy buenas, les decía hoy, o sea, hemos estado recorriendo todas las escuelas del distrito y bueno, el rechazo a Roberto Baradel y su lista celeste es muy mayoritario y la composición que se ha logrado desde esta lista de unidad, digamos, da como fruto, ¿no? Se puede decir la alegría de los compañeros que nos ven juntos para enfrentar a esta burocracia que está, ¿no?, condicionándonos, atacando permanentemente con respecto, ¿no?, a nuestras condiciones de trabajo, con respecto a los acuerdos salariales que parece tener con el gobierno de Scioli, porque no supimos y pudimos entender por qué tanta tranquilidad, tanta mansedumbre ante la conciliación obligatoria. No nos queda por pensar que, bueno, hay evidentemente acuerdos con Scioli, con De Lucía, y más cuando también trascendió de que en el medio de esta conciliación obligatoria han empezado a ocupar diferentes cargos, diferentes direcciones dentro del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Eso, digo, está hablando claramente de qué tipo de sindicato no queremos, ¿no? O sea, creemos que hay otras formas de hacer el sindicalismo, como lo que sucede en Bahía Blanca. Así que bueno, vamos con todo por derrotar a esta burocracia. Bueno, Claudio, después de un proceso bastante duro en donde se perdió la seccional del 2009, hoy estamos en condiciones de poder recuperarla nuevamente. Estamos en muy buenas condiciones de recuperarlo nuevamente, ¿no? Venimos de un proceso, ¿no?, que ocasionó, digamos, una fractura así en la base docente, ¿no?, a partir del fraude de 2009, de las propias desprolijidades internas del funcionamiento del sindicato, ¿no? Esto de haber ido separados en varias listas. Pero bueno, todo se aprende y entre todos los sectores que ponemos la unidad hay aprendizajes y bueno, creemos que estamos en condiciones de no cometer aquellos viejos errores. Bueno, Claudio, mucha fuerza en estos últimos dos días de campaña y la mayor de las suertes y a seguir militándola.

de Nicolás Guillén. El poema de Nicolás Guillén. Y tenemos que levantar una gran muralla hoy en La Peña, juntarnos todos para hacer una muy buena elección el miércoles 22 de mayo en el SUTEBA. Así es, no se suspende por lluvia, vamos a estar un poquito más apretados nomás, pero bueno, ahí estaremos. Es una lloviznita, ¿no? Sí, sí, ¿no? No, vamos a resistir como siempre. Tenemos grupos invitados que quería un poquito nombrarlos, si los encuentro por acá. Están Los Mutantes, yo sí, de ese me acuerdo. Sí. Está La Pacho también, que estuvo en el inicio de la campaña, sí, en la peña de inicio, tenemos una peña de inicio que fue un éxito, y ahora la peña de cierre, y no encuentro la invitación, acá está. Bueno, hay parrilla, comida, eso es importante, ¿eh? Es importante, y bebida. Barra económica, dice, ballet folclórico, empezamos con la cuestión folclórica. Va a estar el taller de folclore que funciona en el Churqui los lunes a la noche. Ajá. Que, bueno, va a mostrar algo de lo que hacen. Muy bien. Después están los compañeros de Tercer Cordón. Ahí el Freddy, Mariela y Lara haciendo alguna cosita de varieté, como hacen siempre, muy divertido, muy... ¿Estará Fito y Plauta? O era Pimienta y... Pimienta y Cilantro. Cilantro, claro, Pimienta y Cilantro. A mí me gustaba más Pito y Flauta. No, Fito y Plauta. Después viene la música, ¿no? Música en vivo. Eléctrico, que no sé si es el Eléctrico, sí, es el grupo del compañero Guillermo. ¿Sí? Eléctrico. Sí, sí, sí. Dice acá, dice Eléctrico. Bueno, o Ecléctico. No es lo mismo. No puedes agrandar la imagen así, ¿ves? Porque estás viendo. No, acá dice Ecléctico, pero no sé si me parece que mandaron un mensaje diciendo que no eran Eclécticos. Que eran eléctricos, pero bueno, no sé. Bueno, pueden ser las dos cosas. Sí. Son eclécticos eléctricos. Bueno. Son a ver si pueden... eclécticos eléctricos. No, los mutantes son otros, no me confunda, compañero. Después viene Paisano Rock, ¿sí? Que hacen zambas. No, hacen rock. Después viene El Apacho y cierra el Club de los Mutantes, ¿sí? Que, bueno, es un compañero acá también de la agrupación que tiene una banda... y bueno, va a hacer su presentación. Seguimos con compañero de clase. Estamos acá, no sé, ¿quieren seguir con las noticias que teníamos hoy? Porque estamos esperando una comunicación que no llega. Sí, no sé, había llegado un mensaje, ¿no? A ver. Sobre comentarios nuestros que habíamos hecho con respecto a Videla y Franco, ¿puede ser? A ver. Dice así, la diferencia entre Franco y Videla es el tiempo en el poder. Mirá, o sea, vos. Para esta compañera que manda el mensaje, bueno, son... Bueno, y acá está un poco también metido estas contradicciones que hablábamos hoy más temprano, sí, en la editorial y después de la editorial, porque tengamos en cuenta que el que asiló a Perón, ajá, fue Franco. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo estas contradicciones que siempre no las terminamos de resolver y siguen dando vuelta y siguen dando vuelta y siguen dando vuelta? Nada, yo cuando se hablaba de digamos, el cómo la dictadura en realidad vino a ser los soldados de las clases dominantes, ¿sí? Ver cómo piensa esta clase dominante también, ¿no? Yo tengo acá una carta que publicó en el diario Nación Blaquier, ajá, que es terrorífica. A ver qué terrorífica. Dice, señor director, la propia naturaleza ha puesto en los hombres muchísimas y muy grandes desigualdades. No es igual la salud, ni su inteligencia, ni su voluntad, ni su talento para las diversas funciones. Y de esta inevitable desigualdad deriva como consecuencia la desigualdad de la situación en la vida. Además, los hombres mejor dotados han sido siempre minoría, de todo lo cual resulta que son muchos menos los que están en los sectores más altos de la escala social de los que se encuentran por debajo. Pretender eliminar estas desigualdades es ir contra el orden natural de las cosas y desalentaría a los más aptos para realizar la labor creadora del progreso a la que estamos llamados. ¿Qué tal? ¿Qué? Pero es un nazi, es un dice nazi. Dice Blaquier, ¿qué aliciente tendrían en manifestar sus talentos si recibieran el mismo trato, los mismos beneficios que los menos dotados? De aquí el rotundo fracaso del socialismo colectivista, o sea, del comunismo, muy a pesar de las buenas intenciones que algunos le puedan atribuir. Por supuesto que es un deber moral el tratar de atenuar la situación de los más desamparados, pero nunca al precio de anular el aliciente creativo de los más capaces, sobre pretexto de establecer la igualdad entre desigualdades. Por otra parte, la desigualdad también existió y existe en el comunismo. Se dice que a cada cual se le retribuye según sus méritos, pero ¿quién es el que juzga el mérito de cada uno? Obviamente el Estado Todopoderoso. Seguramente Blaquier no. Pero hay que ser muy ingenuos para ignorar que el Estado no premia a los mejores, sino a los amigos y correligionarios. En la economía de mercado, por el contrario, son los consumidores los que deciden el trato que se debe tener y recibir quienes les ofrecen sus bienes y servicios. Los que son capaces de ofrecer lo mejor son los que mejor retribución reciben. ¿Y quién es el mercado? ¿No es Blaquier el mercado? Se podrá pensar que los consumidores no siempre eligen lo mejor, pero ¿quién tiene derecho a sustituir su voluntad? El ciudadano tampoco vota siempre lo mejor, pero esto no nos autoriza para sustituir su voluntad política. Se hubiese acordado en 1976 de eso, ¿no? Y de los apagones que él mismo hizo. Bueno, la carta es muy larga y yo quería leerla porque en realidad siempre está bueno volver, ¿no?, a fundar este odio profundo ante el enemigo, ¿no? Son las condiciones de amar al pueblo y a los oprimidos en día a día, recordarnos quiénes son esta gente, cómo piensan y en función de lo cual cómo actúan. Claro, podemos hablar de varias cosas que dice Blaquier ahí, donde desnuda su pensamiento con toda claridad. Habla de la voluntad, en realidad la voluntad, y habla de los más aptos. Es decir, evidentemente, los más aptos son ellos, porque hay una diferencia de clases en la sociedad. Entonces, todo lo tienen los que dominan el trabajo de los demás, y poco tienen los que viven de ese trabajo. Ahora, eso no es viejo, no es lo que se llamaba el darwinismo social y esas cosas feas. Bueno, pero eso es Adam Smith. Eso es Adam Smith, y aunque con el neoliberalismo y que con nuevas teorías y qué sé yo, se reedite y se utilice en términos menos crudos, si vos querés, la raíz, la matriz ideológica y teórica de eso está acá. Está acá, es... Parece que Santiago encontró lo que estaba buscando. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo? Sí, dale, dale. Dice, vamos a festejarlo. Vengan todos, los inocentes, los damnificados, los que gritan de noche, los que sueñan de día, los que sufren el cuerpo, los que alojan fantasmas, los que pisan descalzos, los que blasfeman y arden, los pobres congelados, los que quieren a alguien, los que nunca se olvidan. Vamos a festejarlo. Vengan todos. El canalla se ha muerto, se acabó el alma negra. El ladrón, el cochino, se acabó para siempre. Hurra, que vengan todos. Vamos a festejarlo, a no decir, la muerte siempre lo borra todo, todo lo purifica. Cualquier día, la muerte no borra nada, quedan siempre las cicatrices. Hurra, murió el cretino, vamos a festejarlo, a no llorar de vicio. Que lloren sus iguales y se traguen sus lágrimas. Se acabó el monstruo prócer, se acabó para siempre. Vamos a festejarlo. A no ponernos tibios, a no creer que este es un muerto cualquiera. Vamos a festejarlo. A no volvernos flojos, a no olvidar que este es un muerto de mierda. Qué grande, muy bien, muy bien. Esto es de Benedetti y lo mandó Roxana. Muchas gracias, Roxana. Y está en el Facebook de Compañeros de Clase, que cambiamos la portada, el Facebook también. Miren qué linda que es la portada. Oh. Es la foto de la bandera, nueva bandera de la Bordeaux, que la hizo el compañero Julián Rudy, el hijo de Marcelo. Hermosa la bandera, si está escuchando a Marcelo, no creo, pero muy temprano. Julián. Hermosa quedó la bandera y hoy la vamos a estrenar. Bueno, que también a la fiesta, que vamos entonces, a festejarlo, claro, seguramente. Claro, claro. Que tenemos un muerto de mierda. Muy bien, muy bien. Dos días y uno más de un sueño que se va. Caminando hacia el fondo de los mares, así va y así fue la vida, con encuentros y despedidas, canciones de papel. de un sueño que se va por caminos sin nombres ni carteles. Y es que el sueño de los viajeros no atesora ningún regreso. Hola. Hola. Hola, estamos en el aire y estamos comunicados con Enrique Gandolfo, primer candidato a congresal de la lista provincial Lila Multicolor y uno de los dirigentes y referentes de Suteba Vega Blanca. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, buenos días, ¿qué tal? Gracias por la comunicación, Enrique. ¿Cómo van las cosas ahí por Bahía Blanca? En el plano de las elecciones de Suteba del 22, muy bien. Nosotros hemos hecho una campaña muy intensa yendo a todas las escuelas de la ciudad y de algunas de la región también. Y el reflejo que tomamos es de una alta valoración de gran parte de los docentes de nuestras acciones de marzo, que si bien por un lado no podemos decir que hayamos ganado en términos reivindicativos alguna mejora importante, sí la mayoría siente que esas acciones tan masivas que protagonizamos junto con estatales, con médicos, han potenciado esta herramienta de lucha que hemos sabido construir en estos 10 años de la lista Granate al frente de Suteba, y eso es valorado, más allá de que reina cierto escepticismo en algún sentido, en el sentido de una reflexión muy primaria, que es, bueno, peleamos tanto y conseguimos tan poco que a veces hay una tendencia en algunos a bajar los brazos o a una actitud de resignación. Pero por otro lado, la otra cara de esta moneda es una bronca muy fuerte con la conducción provincial del sindicato, muy ostensible ese descontento, muy manifiesto en cualquier escuela a la que nos acercamos, y que también por eso mismo potencia las posibilidades de que tengamos acá en una elección de buena participación y con un gran predominio de los votos en la Granate, en lo local, y en la Lila Multicolor, en lo provincial. En relación con lo provincial, es interesante la posibilidad que se abre, la perspectiva que se abre a partir de la conformación de una lista única. Es una de las pocas elecciones del Suteba en la que se logró una lista única de la oposición, ¿no? Yo creo que sí, de las últimas no recuerdo que hubiese una sola lista, y me parece que en ese sentido nuestro trabajo en conjunto con las agrupaciones del Encuentro Colectivo y la visibilidad que hoy tiene el Suteba Bahía Blanca como una realidad concreta de construcción sindical en el largo plazo ha favorecido este desarrollo. Aún así, creo que con una lista única había otro montón de cosas que se podían hacer y que no hemos sabido desplegar con la suficiente potencia para que se sientan en todos lados. Pero sin duda que estos dos factores, que exista un descontento extendido entre la base docente con la conducción del sindicato, y que haya una sola alternativa para expresar ese descontento dejando de lado la posibilidad del voto en blanco, es un dato muy importante y que creo que va a hacerse sentir a la hora de contar los votos. No olvidemos que Baradel llega, y la conducción celeste del SUTEBA, llegan a esta instancia sin poder presentar ante la base ninguna conquista claramente palpable, tangible, y por el contrario, habiendo maniatado las acciones de protesta sin haber realizado una consulta a la base en el momento correspondiente, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que ves a nivel provincial y en distintas seccionales? Mira, yo lo que percibo, bueno, de la nuestra ya hablé, de lo que percibo a la distancia con los informes de los compañeros de diferentes lugares, que hay una posibilidad cierta de ganar en algunas seccionales ahí del Gran Buenos Aires o en La Plata mismo, ¿no? Ojalá esto se dé y que sepamos encontrar un camino que permita que esta lista que armamos en lo provincial tenga no solo un factor de aglutinamiento en el plano de los votos, sino también en el desarrollo de un programa y de conducciones que respondan a este mandato de la base. No olvidemos que ya en otras elecciones hemos ganado varias seccionales y que luego las mismas políticas, a veces sectarias o que se desvinculan de la base, hizo que se perdieran. Creo que estamos ante una situación diferente, y me parece que una importante elección en el SUTEBA, en la provincia y también en las próximas elecciones que se vienen en Santa Fe, van a potenciar también en el plano de la confrontación de ideas y de modelos sindicales la conformación de una poderosa lista unitaria para las elecciones del 5 de septiembre en la CETERA. Ah, este año hay elecciones en CETERA, ¿cierto? Sí, ya tiene fecha, 5 de septiembre son las elecciones en CETERA. Ahí va a haber otra batalla importante. Sí, y una pelea que también se ve en términos de no sé, en este momento político en particular, en términos de, bueno, lo que ha significado la política de la Celeste en el orden nacional de estar subordinada a los mandatos de las políticas del gobierno central y de los gobiernos provinciales en la mayoría de los casos. De manera de que acá hay una pelea en varios planos, ¿no? Una pelea en torno a cómo se construye esa herramienta de lucha que tan cuestionada esta CETERA que ha dejado aislada y desangrarse de conflictos provinciales muy importantes, y también la perspectiva política más general de hacia dónde se acumula fuerzas de la clase trabajadora si pensamos en un destino diferente para un país que no sea desigual y que no sea injusto, ¿no? Volviendo un poco al SUTEBA, tenemos actualmente hay 5 seccionales que conduce la oposición. Sí, y digo, habría perspectiva de tener más seccionales. El gran desafío, como vos decías, es cómo desde ahí se puede construir una política que se sostenga en el tiempo y que no se despegue de los compañeros. Ahí habría el hecho de que haya una lista única provincial y el peso que está teniendo el modelo de SUTEBA Bahía Blanca y las agrupaciones que conformamos el encuentro colectivo, pareciera ser un dato distinto en relación a experiencias anteriores. Sí, sin ser soberbios, digamos. Sin pecar de autobombo ni de soberbia, entendemos que hay un factor nuevo, sí, la construcción de esta herramienta provincial, de esta agrupación, y las posibilidades, me parece que da el hecho de que, bueno, de que nuestra herramienta se ha consolidado en estos 10 años que van a cumplirse el 3 de julio con la granata en el SUTEBA Bahía Blanca, muestran un camino que sin duda ha trazado un rasgo distintivo. Ojalá consigamos valorar y desarrollar estas políticas, porque me parece que están marcando una forma de intervención diferente, tanto en el plano de las ideas más generales como en el plano de la construcción sindical colectiva, ¿no? Estamos frente a un desafío, me parece que es un desafío que nos entusiasma a todos. que sabremos valorarlo y desarrollarlo en el tiempo. ¿Qué tal, Enrique? Santiago te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Santiago? Todo bien. Bueno, acá sí, cuando decimos que otro sindicato es posible, enseguida miramos a Bahía, ¿no? Por ahí, en este minutito, dos minutitos que nos quedan, ¿cómo funciona, por ejemplo, el cuerpo de delegados en Bahía, que me parece que es lo distintivo de lo que sucede en los distritos, por lo menos que conocemos nosotros acá del Gran Buenos Aires? Mira, el cuerpo de delegados funciona desde el 2003 con una regularidad mensual de reuniones en los turnos, en cada turno, y ha sido muchas veces el motor de iniciativas que han tenido mucha trascendencia. Nosotros incluso aspiramos en este nuevo mandato al que esperamos llegar en el 22 de mayo a incluso mejorar y profundizar el trabajo del cuerpo de delegados. En este último periodo de grandes movilizaciones de marzo han emergido muchos compañeros y compañeras en las escuelas que son nuevos militantes, son nuevos referentes importantes dentro de sus escuelas, y aspiramos a que esos compañeros tengan representación en los cuerpos delegados. Pero esta herramienta, sin duda que la valoramos muchísimo. Luego de pasado el periodo de las grandes movilizaciones, fue el cuerpo de delegados el que organizó una cosa que tuvo mucha repercusión, que fue una fuerte denuncia con instalación de fotografías ahí en las puertas de la municipalidad, de la situación de las escuelas que se caen a pedazos, literalmente. Uh-huh. Estas y tantas iniciativas han salido desde allí, y nosotros hacemos de esta forma de participación una conquista que sin duda mostramos con orgullo después de 10 años de estar en la conducción. Muy bien. Bueno, Enrique, muchas gracias por la comunicación. Seguimos en contacto y por ahí nos comunicamos con vos o con Raúl el sábado que viene para hacer un primer balance de los resultados y ver qué nos pasó en estas elecciones. Bueno, lo esperamos, sí, claro, lo vamos a hacer en conjunto y será bueno hacer una valoración colectiva de lo que haya ocurrido. Y como le tema pendiente nos queda Víctor Mazó, la nueva provincia y todo eso, pero lo dejamos para otro momento. Bueno, cuando quiera, esto va para largo, pero es un hecho político importantísimo en la ciudad. El que esta gente vaya en cana o esté... No va a ir en cana. Ahora el juez desestimó el pedido de detención, pero la sola mención de que esa posibilidad existiera a partir de un pedido de los fiscales genera un revuelo político, y además es una divisoria de aguas en la ciudad en donde se para cada uno. Uh-huh. Bueno, Enrique, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Fuerte abrazo, compañero. Seguimos en contacto. Un abrazo para todos. Chau. Bueno, este era Enrique Gandolfo, que es también está comandando la CTA de allá del sur de la provincia de Buenos Aires. Y que me hubiera gustado preguntarle también, pero bueno, por falta de tiempo. Sí, para tampoco. La podemos agotar todos los temas en una entrevista. Interesante, recreo. Enrique. ¿Vamos a un recreo? Mi siempre bien amada Violeta Parra supe por una escribe una guitarra que te recuerda con devoción, solo para cantarte sí, cómo va la cuestión. Hace tu propio recreo en Compañeros de Clase. Son solo sueños, son solo nubes, son solo sueños. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.

en un año donde el presupuesto es insuficiente para poner al día todas esas situaciones que se vienen postergando. Entonces nos vamos solucionando algunas cuestiones, más bien de orden local, pero las que son de orden más, digamos, provincial en nuestro caso, no se terminan de resolver. Entre ellos está el tema del retraso salarial, que es muy importante. Entonces, esta semana estamos con el problema de que los profesionales todavía no han podido acordar su salario. Vienen con paros progresivos de 24, 48, 72, 96, fue esta semana, o sea, del martes al viernes. Y bueno, y esto no está cerrado porque hoy ellos tienen su congreso y están definiendo si van a endurecer o cómo van a resolver esa situación. Pero lo concreto es que ellos no han concretado todavía su acuerdo salarial. ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Qué es el aumento con lo que están negociando? Es el aumento, sí. Todos vieron que ahora está la dificultad de cuál es el piso y cuál es el techo. Uh-huh. Ese debate que los gremios han intentado tratar de recuperar, pero el gobierno ha puesto un techo que está entre el orden del 23 y 25%, más o menos, que también lo han hecho en esta situación de pagar en cuotas en tres veces, tres tramos. Ajá. Que cuando uno hace los números se da cuenta que esos tres tramos implican que ese 24 se transforme en un 18, en un 20, porque no son 24 reales sobre lo que uno está ganando, sino que se van sumando. Ajá. Cuando uno suma lo real, es menos. Esa es la modalidad. Uh-huh. Y así se están cerrando casi todos los acuerdos, lamentablemente, lo que hace que ese retraso salarial no llegue a alcanzar, digamos, las expectativas que tienen los gremios actualmente, ¿no? ¿Cuánto está ganando un trabajador de la salud en un hospital público con respecto, y cuánto gana en una clínica privada? Mirá, ¿no? El sueldo de los médicos está muy retrasado, muy retrasado. Ellos están actualmente, para un ingresante, están en 5.900 pesos, no llegan a 6.000. Creo que no hay casi ningún convenio que esté hoy por hoy en esa cifra de ingreso, ni que hablar de compararlo ni con ferroviarios, ni con camioneros, ni con bancarios, digo, dentro del Estado incluso, es un salario que está muy, muy depreciado, digamos. Siempre ha tenido, digamos, el médico cierto prestigio en cuanto a sus ingresos, etcétera, ¿no? Es decir, hoy ese estatus, digamos, que uh-huh, tienen su expectativa en general los médicos, lo sostienen trabajando en 25 lados, en clínicas, en consultorios particulares, en varios lugares, o renunciando al ámbito público porque no, digamos que también les ocupa un tiempo importante. Y bueno, nada, deciden Sí, deciden ir a otros ámbitos, ¿no? Donde por ahí les reconocen la expectativa que ellos tienen. Son carreras muy largas, digamos, ¿no? De mucho esfuerzo, carreras muy largas, y antes tenían ese beneficio, como lo tenían quizás otras actividades como ser ingeniero, arquitecto, uh-huh, elegían esas carreras liberales, digamos, porque tenían otra expectativa de vida. Bueno, hoy no alcanza. Son, aparte de los años que tienen de universidad, tienen muchos años de después las residencias, ¿no? Uh-huh. Este tipo de especialización que no son de entre 3 o 4 años, una carrera de prácticamente 10 años, y bueno, hoy el que termina esos 10 años tiene que esperar bastante para lograr después un ingreso acorde a la expectativa que tenía. Y también yo me imagino las condiciones de trabajo que tiene uno trabajando en un hospital público y trabajando, por ejemplo, en una clínica privada. Me imagino una guardia de una clínica y una guardia acá del hospital de Moreno, ¿no? Lo que significa un laburo y lo que significa el otro laburo, ¿no? Lo que es, en lo concreto, una cosa y otra. Sí, son situaciones, la verdad que son situaciones diametralmente opuestas, porque al hospital va todo, digamos. Uh-huh. No es que a las clínicas es muy parcial lo que llega, fundamentalmente en las guardias. Nosotros los fines de semana y bueno, durante la semana también, vienen accidentados, vienen situaciones más sociales, por ejemplo. En general, los fines de semana suele ser bravo porque, bueno, por ejemplo, en el caso de Moreno hay boliches, hay esto, hay el otro, entonces por ahí se dan otro tipo de situaciones, de violencias por ahí que tienen que ver entre grupos. Uh-huh. Toda esa situación social, la clínica no existe, digamos. Uh-huh. Eso explota y se expresa en lo público. Y no está mal, el problema es que no hay una contención sobre eso. Ahora se está empezando a trabajar un poquito más para que esas situaciones no... Yo lo pienso en términos de remuneración, digamos, ¿no? ¿Cuánto tiene que estar remunerado un médico que está en una guardia en un hospital público, sí, con respecto a lo que es el laburo en sí, ¿no? Concreto y con respecto al que está en una guardia en una clínica, ¿no? No, seguro. Y en las clínicas, en muchos lugares ganan el triple, digamos. No es que es más del doble, digamos. Hay una gran diferencia. Eso por un lado. El hospital esta semana también tuvo la crisis de limpieza. Por eso yo digo, por un lado es el desfinanciamiento que implica que no haya habido nuevas... No, hablando de médicos de planta. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, lo que es desfinanciamiento ha afectado tanto la estructura del sistema, es decir, no hacer nuevos hospitales. La infraestructura hospitalaria, que es las condiciones en las que están los hospitales, ha afectado la remuneración de todo el personal. Pero después están las reformas. Las reformas implicaron todo este proceso de tercerización. Exacto. Que hoy por hoy se ve el rotundo fracaso, porque al no haber dinero, digamos, no se les paga a esas empresas y esas empresas no le pagan a los trabajadores. Ese es un problema muy serio. Y ahora, después de mucho batallar, se empieza con un proceso así de reestatización lento, porque está el problema del financiamiento nuevo. Ajá. Entonces, dentro de ese plan entran, por ejemplo, las empresas de limpieza van a entrar en eso. Nosotros esta semana también tuvimos el paro de los compañeros de limpieza, porque los compañeros de limpieza, cobraron antes de ayer. Ajá. Digamos, cuando, viste, ya pasó prácticamente la mitad del mes, terminan de cobrar su sueldo. Eso es absolutamente permanente, mes a mes, año tras año. La verdad, no son condiciones de precarización, porque el precarizado dice, bueno, es un contrato precario donde no te pagan tales y cuales beneficios, etcétera. No es acá una precarización laboral, es una precarización de la vida en sí. Es una precarización de la vida, pero es una situación más de esclavitud. Ajá. Porque vos suponete, y cualquiera que se quiere imaginar, que si durante 4 meses no te pagaron el sueldo y no te lo pagan, y deciden no pagártelo, a mí todavía no me entra en la cabeza, porque uno se supone que si un mes no cobras, se te arma un terrible despelote. Porque ¿qué haces? O sea, tenés que pagar y tenés que comer un montón, nada más que para sobrevivir. Claro, claro. Bueno, estos compañeros, hace un par de años atrás, les quedaron debiendo cuatro meses, 4 años es una locura, pero 4 meses. Yo ni siquiera tenemos explicación de cómo, qué hicieron, porque son... ¿Cómo subsistieron, no? ¿Cómo subsisten? Padres de familia, jóvenes, mujeres, que llevan su dinero para vivir. Bueno. Hubo un acuerdo ahí que, bueno, vino otra empresa, que es todo mentira, porque todo es una estafa, todo es una burla, es un escándalo directamente las condiciones de contratación de esas empresas, cosas, negocios entre amigos. Viene otra empresa y, bueno, nada, bueno, yo me comprometo a tomarlos a todos. Y ese fue el acuerdo, que los tomaba a todos. Ajá. Y eso nunca se lo reconocieron, ¿no? Y eso, lamentablemente, participan, digamos, el gremio, la empresa, la dirección del hospital, el gobierno. Todos son cómplices de eso, porque los únicos que pagan el costo de todo esto son los trabajadores. Bueno, eso se ha venido repitiendo. El aguinaldo total, al fin de año de nuevo arranca otra empresa. Son nombres de fantasía, no existen direcciones, nadie controla todo eso. Bueno, entonces, un poco... ya también un poco el gobierno, producto de que estos compañeros también protestaron, empezaron a tomar la decisión de reestatizar, que a nosotros nos parece lo más correcto. Así que eso se cruzó también esta semana. Ajá. Por eso te decía que había que analizar los distintos planos del conflicto, ¿no? Y si se reestatiza, todos los empleados de limpieza quedarían, ¿cómo sería? Bueno, ahí nosotros estamos planteando eso, garantizar que ingresen todos, ¿no? Yo creo que esa es una lucha que vamos a dar y que seguramente vamos a ganar. Yo creo que en eso no tenemos duda y que ahí vamos a poner todos los esfuerzos para que no quede ninguno afuera. Hemos tomado ese compromiso y lo vamos a hacer como cuando nosotros tomamos un compromiso de luchar hasta lograrlo. Eso hemos hecho hasta el momento. Nos ha ido bien en eso de sostener la lucha hasta lograr nuestros objetivos. Ajá. Y lo vamos a hacer con toda la energía y pagando los costos que tengamos que pagar como trabajadores cuando uno inicia una lucha reclamando un derecho que nos parece fundamental para que estos compañeros empiecen a tener otras condiciones y otros derechos. Quizás no sean las mejores, porque nosotros también tenemos un problema provincial que es un decreto que no permite nombramientos. Uh-huh. Y entonces estos compañeros van a ingresar, esto ya está definido, ya hay un decreto, ya se firmó en marzo, acá ya no hay prácticamente alternativas, ya hay un grupo de nuevos hospitales que empezaron a pasar, ya hay otros que pasaron otro tramo, va a haber una tanda en junio, otra en julio y otra en septiembre, sobre un total de 20 hospitales. Bien. Bueno, como explica Quique, la cuestión es, por ahí eso tiene muchos frentes, por ahí hay este frente de que se estaticen de vuelta y que pasen de vuelta a planta es una victoria. Ahora, bueno, si no le están pagando a los médicos, ¿no? ¿Cómo le va a pagar? Claro. Bueno, pero ya es un paso, digamos, ¿no? Ahora seguiremos en la lucha. ¿Qué medidas de fuerza, qué movilización están... ¿Se está pensando en algo? Mira, hoy, yo estoy en ATE y los compañeros que son profesionales pertenecen más a SICOP y a ANRA. Hoy tienen ellos su congreso, sábado. Hoy van a definir las medidas y pueden pasar dos cosas. O que se profundice, ¿no? O que se avengan, digamos, a ver, agarrar lo que el aumento como está pasando, que te lo metan por decreto como está ocurriendo. Y ver la continuidad de las medidas. Yo creo que ese es un debate que nosotros ahora no tenemos elementos. No sé si en este momento está transcurriendo el Congreso, pero va a ser un debate muy duro porque es muy, muy, muy complicado. Ya todos sabemos lo que significan los paros en el hospital. Estamos hablando de 77 hospitales en la misma situación. Ajá. Así que es muy, muy delicada la discusión política. Y sé que hay varias posiciones con respecto a eso. Están de los que quieren profundizar más, están de los que quieren decir, bueno, vamos a ver si nos dan tanto, vamos levantando y seguimos. Bueno, es complicado porque después la continuidad también es una situación difícil, ¿no? Sí, por ahí, bueno, lo que planteamos, perdón, Marcelo. No. Lo que planteamos esta cuestión de la necesidad de ir uniendo las luchas y de ir pensando, bueno, que tanto en educación como en salud, es un problema que nos compete no solamente a los trabajadores de educación y de la salud, sino al conjunto de los trabajadores, porque son los que utilizan las escuelas y los hospitales, ¿no? Y esto me parece como que va teniendo una especie de trascendencia y como que se va tomando conciencia de esto. De hecho, la última movilización que hubo en el hospital, bueno, había, bueno, muchas organizaciones barriales que se sumaron y que se pudo cortar la autopista y hacer un acto en la autopista. Digamos, me parece que el camino tiene que ser este, de poder ir confluyendo y generando conciencia a partir, bueno, de que el hospital es de todos y las escuelas son de todos, ¿no? Uh-huh. Sin duda, yo creo que es un problema que si no lo toma la comunidad no va a tener ninguna solución. Es así de simple, porque el esfuerzo que puedan hacer los trabajadores en el conflicto tiene un periodo acotado. Entonces nosotros ahí, cuando se suma la comunidad, nosotros tenemos un resultado que va más allá de los intereses particulares de los trabajadores. Se excede el problema del salario. Nosotros tenemos, la comunidad tiene que estar reclamando sostenidamente la necesidad de que acá haya 3-4 hospitales o los que fueran necesarios. También tiene que reclamar sostenidamente que haya políticas públicas que traten de evitar el problema de la enfermedad para que esos hospitales puedan trabajar con mayor eficiencia. También tiene que reclamar para que haya una articulación entre lo que es atención primaria, lo que es las unidades sanitarias, los SIC, etcétera, todos los que participan, todos los ámbitos como es desarrollo social, acción social, todos los ámbitos públicos que contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población, sus condiciones de vida, su infraestructura sanitaria, cloacas, agua, etcétera, etcétera, que mejora la calidad de vida y por lo tanto evita la enfermedad. Hoy tenemos por delante algo muy muy importante, que es el tema de la bronquiolitis, que es lo que desborda cada invierno los hospitales, y que tiene que haber toda una prevención. Cierro un poquito con esto, sé que están con los tiempos acotados, pero precisamente la semana pasada nosotros estuvimos en un asentamiento haciendo una charla para dar algunos consejos. Fuimos con médicos, hubo un médico que habló sobre bronquiolitis, hubo otro médico que habló sobre dengue, hubo otro especialista en ver cómo se trabaja con la situación de higiene. Todo eso es para evitar la enfermedad. Esas son políticas activas que no se están desarrollando en la medida que se deberían desarrollar, y que lo fundamental es evitar la enfermedad, no producirla. Porque bueno, yo ya lo he dicho, pero la producción de la enfermedad es una cosa que se hace porque la enfermedad sigue siendo un negocio. La salud no es ningún negocio, lo es la enfermedad, y por eso es que estamos desbordados. Quique, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Clarísimo, muy clara las explicaciones, y seguimos contando con tu presencia cada vez que haya alguna situación. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Las novedades del habla popular son la creación de poetas anónimos. Escritores en compañeros de clase. Y estamos ya en la recta final de compañeros de clase. Tenemos la alegría de contar con una compañera que nos vino a leer algo. Preséntala. ¿Qué tal? Estamos con Viviana Di Catarina. Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Docente de la Escuela 50. Ahora soy bibliotecaria de la Escuela 6 y de la Escuela 64. Bueno, ¿y qué nos vas a leer, Viviana? Bueno, hoy les traje a un autor uruguayo, Mario Benedetti, para leerles a ustedes. Les traje No te salves. Creo que es un momento ideal para leerlo. Dale. Bueno. No te salves inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca, no te salves, no te llenes de calma, no reserves del mundo solo un rincón tranquilo, no dejes caer los párpados, pesados como juicios, no te quedes sin labios, no te duermas sin sueño, no te pienses sin sangre, no te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te sacas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Sí, está bueno, era el momento, para escuchar un poema como este. Muchas gracias. No, compañera. Gracias a ustedes por darme este espacio. Bueno, y se nos va terminando, compañeros de clase. Sí, sí. Bueno, hacemos un repasito de lo que estuvimos viendo hoy, Marcelo. Y estuvimos hoy con un compañero de La Plata primero, ¿cómo era el nombre? Claudio. Con Claudio de La Plata, con muchas expectativas de recuperar la seccional. Ajá. Después íbamos a estar con Raúl López, que es nuestro candidato a la Secretario General Provincial. Exactamente, que está enfrentando a Baradel en la provincia, pero no nos pudimos comunicar, pero estuvimos comunicados con Enrique Gandolfo, que es su adjunto en este momento, ¿no? En la seccional es el adjunto, y aparte va como primer candidato congresal a Cetera por la lista provincial. Bueno, nosotros que somos congresales también de SUTEBA, sí. Y también Gandolfo es congresal y es en este momento también es secretario general de SUTEBA Bahía Blanca, ¿no? Es adjunto, el secretario general de Bahía Blanca, perfecto. Raúl. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar en un congreso con él y realmente llama mucho la atención, bueno, esta forma de que tiene Enrique tan clara de decir las cosas, ¿no? Uh-huh. Los congresos por ahí se ponen un poco ásperos porque cuando habla la oposición, bueno, hay toda una cuestión del oficialismo, que es mayoritario, empezar como a chiflar y a decir cosas, a tirar cosas. Uh-huh. Cuando habla Gandolfo lo escuchan. Sí, tiene, es cierto, tiene esa personalidad de decir las cosas de una forma, ¿sí? Dura, ¿no? Porque realmente hace unas críticas, pero lo dice de una forma que es como sería contraproducente para ellos chiflarlo, porque los dice, ¿no? Sí, igual se lo fue ganando, digo, yo seguro, que soy congresal más viejo desde hace más tiempo. Hubo algunos congresos, hubo uno en Varadero donde nos reputearon a todos. Ajá. Y ahí, pues, bueno, se lo fue ganando, digo. Claro, claro. Los congresos, bueno, van, además de los congresales que van, va en la tribuna también. La tribuna la son barra. Todo de ellos, porque ellos tienen licencia gremial como para tirar para arriba, nosotros no tenemos licencia gremial. Entonces, bueno, se pone medio complicado el asunto, ¿no? Sí, igual aunque tuviéramos, no sé si queremos que los compañeros salgan todos de las escuelas para ir a hacer barra, seguro, en un congreso. Y, bueno, pero son viejos temas de discusión. Ajá. Nosotros. Después, ¿quién más? Bueno, estuvo Quique Lombardía, que todavía está por acá, contándonos la situación del hospital. Al final, bueno, nos quedó con poco tiempo, porque también tenía ganas que nos cuente un poco cómo fue, porque es también de ATE, y la represión y el tema del secuestro. Del secuestro. La detención secuestro. Fue, ¿no? Un porque secuestro, porque no tenía identificación. Sí, tipo de civil, sin identificarse, sin nada. Pero una emboscada, digo, lo llama un dirigente, un funcionario de la Dirección General de Escuela para marcarlos y que la cara los secuestre de esta manera. La verdad que es inconcebible. Por suerte, bueno, la movilización que se hizo inmediatamente logró que pudieran los compañeros recuperar enseguida su libertad. Pero bueno, sigue el proceso, ¿no? Hay que ver cómo sigue esto y tenemos que estar muy atentos con eso. Sí, parece que se vienen movidas represivas desde varios lados. Digo, no solo la metropolitana en el Borda, sino hay que estar atento a que otras cosas vienen pasando que son bastante complejas, ¿no? Es que no es posible, digamos, un ajuste sin medidas represivas, ¿no? Porque obviamente, ¿no? Los trabajadores vamos a resistir a los ajustes. Y bueno, ahí vamos, ¿no? Bueno, estamos con lo de la peña esta noche, ¿no? Vamos a recordar eso. Eclécticos es el grupo de Guillermo Schneider. Acá nos aclaran, discúlpenme por haberle cambiado el nombre. Es Eclécticos y va a ser la primera banda que toque esta noche, después de La Varieté. Después estaba La Pacho, Los Mutantes, estaba el Tercer Cordón Teatro, el Taller de Folclore y... Y estamos hablando de alguien, pero ya lo vamos a decir. Un buffet económico y eso, y bueno... ¿Quiénes hicimos hoy? Acá estamos, a ver. Sí, Eclécticos, Paisano Rock, eso. Paisano Rock nos faltaba, ahí estamos. Que son otros compañeros también de la Bordeaux, de incorporaciones, bueno. Hicimos hoy compañeros de clase. Santiago Álvarez y Marcelo Rudy, quien les habla en la conducción. Alejandro Ami y Martín Coxuala en las noticias. Sonia Sichero en la producción general. Adela Gambusi en la operación y puesta en el aire. Y nos vamos ahora escuchando a... ¿Quiénes son estos que están? ¿Qué tal? Paula Ferrer, ¿no? Muy lindo, muy linda versión esta de canto verso. Y era distinta de la de siempre. Bien, el 22 entonces vamos a las urnas. Espero todos a votar. Votar la Bordeaux. Lila multicolor en la provincia, Bordeaux en la seccional. Atención porque hay dos lila multicolor, o sea, es la misma lista, pero bueno, una lleva la lista distrital Bordeaux y la otra la rosa. Voten, por supuesto, la Bordeaux. A la Bordeaux. ¿Sí? Y bueno, hasta el sábado que viene. Hasta la próxima clase.